Presentate sí. En sociedad. Bueno, mi nombre es Papón Ricciarelli y hoy estamos inaugurando formalmente DON, este proyecto, que tiene que ver con una agencia de comunicación, de estrategia, de creatividad, de contenidos. De alguna manera es como, no es que es difícil definirlo, sino simplemente que como estamos parados en el medio de dos paradigmas, lo que está terminando y lo que está viniendo, de alguna manera tiene que ver, está más ligado con lo que está viniendo, con lo que está comenzando, con el nuevo consumidor, con lo que está queriendo ver, con lo que se está queriendo relacionar, y tiene que ver de alguna manera, si me decís qué nos gustaría que pase con DON y que de acá a 3 años, 5 años, digan, bueno, es una agencia que instaló de alguna manera el diálogo, la conversación entre las personas y las marcas. ¿Y qué? ¿Por qué DON? ¿Por qué el nombre? DON porque de alguna manera es, nosotros decimos que nuestro estudio, nuestra dedicación está en función de encontrar el DON a las marcas o hacer relucir ese DON que tienen. Ajá. Todas las cosas, los objetos, las marcas, las personas tienen un DON y nuestra labor, lo que nos gustaría es trabajar para relucirlo o descubrir el DON de las marcas. ¿Y el DON como DON Papón? Eso es como una ambigüedad, como una gracia del mail, que es como una cuestión de... Pero de alguna manera tiene que ver con eso, el DON de las personas, ¿no? No tiene que ver con el DON nuestro, sino que en todo caso nuestro DON es enfocarnos en sacar a relucir el DON de las marcas. ¿Y por qué cuando hablas en plural a quién te referís? A nuestros socios. Sí, ¿y cómo está armado el equipo? Bueno, el equipo está armado, Agustín Marqués, es socio y vicepresidente y productor general de la agencia. Fernando Mojica es el director de planning, que también es socio. Mariano Ricciarelli, que es mi hermano, que es de alguna manera el coordinador general y el financiero. Sí. Cecilia Álvarez, que es la coordinadora de marca y activación. Ajá. Y Roberto Leston, que es el director general creativo de la agencia. ¿Y por qué, digamos, cuánto hace que estaba DON en la cabeza tuya y cuánto hace que estaba dando vuelta y por qué te fuiste de Macam? Mira, en realidad me terminé, básicamente fue todo un proceso, ¿no? Este proceso no es cuánto se está en la cabeza, y te diría prácticamente el proceso inició cuando se inició BBDO Argentina, inició el proceso, ¿no? De alguna manera de encontrarle la razón y encontrar el gusto a poder armar una agencia de cero, dije qué proceso tan valioso, estaría bueno repetirlo y por qué no repetirlo también en algo que sea de uno propio. No es que no sentí que BBDO sea mío ni propio, porque Todo el proceso fue como muy dadivoso y muy abierto en el sentido, digo. Pero desde ese momento, y el día que me fui de BBDO a Macam, dije, bueno, mi paso por Macam me va a ayudar mucho a poder consolidar un montón de cosas, desde lo regional, desde lo estratégico, desde cuentas globales y sobre todo desde el negocio y el manejo del negocio, digamos, esa cuestión que tiene muy fuerte Macam. Y bueno, y eso la verdad que es como que me terminó de dotar, me terminó como de agregar ese DON, ese impulso hacia acá. O sea que si te quiero decir desde dónde, desde ese entonces. Y básicamente el nombre tiene que ver con, también tiene que ver, o sea, ese proyecto fue mutando de la esencia fue como puliéndose, pero tiene que ver en la situación en la que está la sociedad hoy día, ¿no? Me parece que justamente me fui de Macam para poder hacer exactamente lo opuesto, lo que estamos haciendo. Que tiene que ver con lo que es no es que lo que se estaba haciendo está mal, ¿no? Lo opuesto tiene que ver con estar acompañando más a las personas, al consumidor, el hacia dónde está yendo, digamos. No podemos, por mantener la estructura de un negocio, cómo funciona un negocio, tratar de sostener eso y hacer resistir. Porque la verdad que el negocio, no es que el negocio está haciendo hacia otro lado, la gente está haciendo hacia otro lado. O sea que lo más fácil es tener una estructura más flexible e ir acompañando eso, que cuando uno está rígido en un lugar y no se puede resistir eso, está sucediendo, ¿no? ¿Y qué? O sea, estás trabajando hace ya unos 3 meses y tenés algunas cuentas, ¿qué cuentas? Y estamos trabajando para el Grupo Cablevisión, para nuevos proyectos y nuevos negocios, proyectos que ellos están iniciando ahora y le estamos dando como soporte estratégico de sus marcas. De acá a poco vamos a sacar al aire un proyecto de Fivertel para ellos. Estamos trabajando, son dos clientes fundadores, vamos a decir, Cablevisión y Reebok. Ajá. Estamos trabajando para Reebok, estamos lanzando la primera campaña, también para su marca Olympicus, su marca Rider. Y la idea es siempre clientes, digamos, con alcance regional. Sí, es un poco sí, esa es nuestra proyección. Esa es nuestra proyección. Sí. ¿Y qué sentís que tienen? Hay más clientes, ¿eh? Después, ya lo puedes decir. Kimberly. Kimberly, una parte de activación regional para Female Care. Y estamos empezando a trabajar el proyecto que ya está asignado a la cuenta para un laboratorio francés con base en Brasil, que se llama Vitar France. Estamos empezando a trabajar para ellos para unos lanzamientos que van a hacer acá en Argentina. ¿Y sentís que, digamos, esto también tiene que ver con una evolución natural de vos como persona y desarrollo profesional? Quiero decir, ¿crees en esa especie de esquema de que a tal edad, va sucediendo, ¿te sentías como una presión? No, fue sucediendo, A ver, yo empecé a trabajar a los 17 años, o sea, por ende el año que viene va a ser 20 años que trabajo en esto. Son como los años suficientes de experiencia, de poder haber visto muchos paradigmas quebrarse e iniciar nuevos. Sí. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con básicamente la circunstancia y elegir este camino, venir eligiendo, y básicamente uno siente, este es el momento, y bueno. Y la verdad que fue el momento de hacerlo, no por ninguna circunstancia externa, sino totalmente interna. Y el hecho también, digamos, de desarmar la dupla con Chavo, digamos, fue estaba pensado. Son ciclos, básicamente el ciclo con él, con Chavo, fue dentro de Macán, para Macán, y en exclusiva para eso. Después, básicamente, vamos a tener, yo creo que es como que compartimos muchas visiones y muchas no. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, digamos, fue como específico para eso. Está bien. Y en toda esta cuestión de nuevos medios, dígame, de hecho esto lo estamos haciendo como podcast. Claro. Digamos, ¿cómo te sentís en eso? ¿En qué lugar? Y mira, todo, básicamente todo el equipo, todos los socios y todas las personas que están en Don, sentían lo mismo, sentían que tenían que empezar a cambiar y hacer algo totalmente diferente. Desde el lugar donde estaban no lo podían hacer, desde el lugar que estábamos no lo podíamos hacer. O sea que básicamente lo más sano es, en vez de luchar para desde un lugar para generar ese cambio, es da un paso al costado y hace ese lugar con ese cambio. Básicamente está formulado desde ese lugar esta agencia, tiene que ver con eso. Es nuestro esfuerzo y nuestro foco está en formar parte más de la nueva generación de agencias, que ya están, no es que es la primera, digo. Sí, sí, sí. Que hay varias, y te puedo nombrar algunas, digo. Dime. A nivel global, regional, local. Decime con cuáles te sentís como de algún modo. Y por ejemplo, te digo, a ver, la comunidad Santo, Madre, BBDO, son más agencias formateadas en la nueva generación. A nivel global, Nitro, Anomaly, Santa Clara, zona Widen. Bueno, y Widen es, como Widen, ¿quién es eso? Reformula continuamente. Son agencias que están, pero que están, me parece, más que la nueva generación, que su preocupación está en cómo piensa la gente. Entonces, la gente básicamente está, digamos, el mundo ya no son baby boomers. Baby boomers es una generación, digamos, ¿no? Digamos, el mundo ya es, Gen Y ya es vieja Gen Y, la generación Y ya es vieja, ahora viene la generación Millennium. Y dentro de básicamente 7 años, en 2015 en Argentina, la base de electorado va a ser un 70% la nueva generación y un 30% baby boomer. O sea que todo ese paradigma de todavía no está sucediendo, porque justamente está súper equilibrado, está interpolado. Claro. La cantidad de gente que de un paradigma y de otra. Y eso de acá a poco es tiempo. Dentro de no mucho. Y me parece que esta agencia quiere formar parte de la historia de la actividad de los próximos años. Bárbaro. Bueno, vamos a la presentación para no llegar tarde. Es un poco eso. No, no.